soy yo. Porque no tengo la cintura como Dana. Porque mis exes no se tatúan mi cara. A veces pienso tonterías, no sé siempre este día. Es mi salud mental, no es una línea horizontal. Ayer no me sentía sexy, pero hoy creo que sí. Sé que mi mente es diferente y lo más sexy de mí. Tal vez lo que le envidio a ella, ella lo envidia de mí. Tal vez lo que le admiro a ella, ella lo admira de mí. Seré solo yo, unos días sueno bien. Otros no, hay momentos donde quiero ser alguien más, solamente para verme un rato desde afuera. Miro, pero me causa tanta ansiedad ver tu vida perfecta en Insta. Siento que mi vida no es tan cool y te bloqueo. Pero te desbloqueo porque eres mi amiga y te quiero. Sé que quizá tú no me entiendes porque no tienes mis pedos. Lo que me estás llamando, contesto, estás llorando. Y me cuentas que tu vida se está yendo pa'l carajo. ¿Qué puedes hacer para ser tan fuerte como yo? Y al fin entiendo que me entiendes y te entiendo mejor. Hoy es un buen día para ser yo.